Buenos días a todos. Y quería que en esta mañana siguiéramos en la línea de lo que hemos estado viendo todas estas semanas atrás, de la crisis, pero cómo actuamos ante la crisis, y declarando la victoria de Jesús, ¿verdad? Vamos a combatir la crisis, buscando al Señor, alabándole, leyendo su palabra, orando juntos. Y es lo que vamos a hacer y a declarar en esta mañana. Reclamar esa victoria que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Pues vamos a empezar con la victoria está en Jesús. Thank you. repetir una vez más. Señor, confío en ti. Señor, confío en ti. Señor, en esta mañana queremos declarar que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú has prometido estar con nosotros siempre y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tus promesas. Confiamos en que tú eres un Dios real, poderoso, que actúa, Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. No importa que hayas perdido el trabajo, la situación en la que estés, una enfermedad, importa, por supuesto, pero tenemos a Jesús que está en medio de nosotros. Poderoso, ¿verdad? Poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Qué bonito eso, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Así que con cánticos vamos a hacerle a Él feliz en esta mañana también. Alegrar su corazón, ¿verdad? Amén. Mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo. Thank you. Amén.